Alors ça c'est un truc, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est comment à la fin des années Mafalda, donc toute la radicalisation à l'extrême gauche. Estábamos escuchando recién algo de la charla sobre Mafalda en la Casa de Relaciones Internacionales de Montpellier, pero por esas cosas de la magia de la radio, de repente estamos en LAT, con un grupo muy diverso de personas, y se escuchan muchos idiomas y muchas charlas cruzadas aquí, pero bueno, estamos con Claire. Hola Claire, gracias por sumarte a este tour místico y psicodélico, ¿no? Totalmente, gracias a vos por la invitación. Me gustaría que nos cuentes, bueno, tu nombre completo. Claire Lachague, que es un apellido vasco. Ok, ¿y por qué hablas español? Porque crecí en España y estuve viviendo en Madrid hasta los 10 años, uh-huh. Y luego nos volvimos a Francia con mi familia y más tarde pues hice una tesis en Argentina y por eso también ahora mi acento es medio mezclado, ¿no? ¿Sobre qué fue tu tesis? Sobre Quino, sobre toda su obra en el periodo de su vida en Argentina, antes de que se fuera en el exilio. Entonces, de 1954 al 76. ¿Y cómo llega Quino y Mafalda a tu vida? Porque, digamos, para hacer una tesis y que eso persista en el tiempo, ¿no? Y hoy presentarlo en el 2020 en Montpellier, también me imagino que la marca debe haber sido fuerte. Pues Mafalda estaba en mi biblioteca. O sea, cuando era pequeña leía a Mafalda, los libros que los tenía mi madre, publicados en España, y desde siempre la leía y la volvía a leer, era como mi obra fetiche, ¿no? Y cuando hice los estudios y quise hacer investigación, para mí era evidente que era una obra que había que explorar de verdad, ¿no? Y como además en Francia no se había estudiado nunca a nivel de una tesis o doctoral, pues creo que era algo que había que hacer porque es un clásico ahora de la historieta universal. Claro, claro, claro. Sin embargo, en Francia es bastante conocida, ¿no? Sí, es bastante conocida porque todos los alumnos que aprenden español tienen siempre algunas tiras de Mafalda en los libros, en los manuales. Sí, ha sido bastante popular. Quino ha venido un montón de veces a Francia. Vivía en París, de hecho, en una época. Así que más o menos la gente conoce. A veces no saben qué es Mafalda, pero todos al menos habrán leído una tira. ¿Y qué estudiaste, Clara? Se llama Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos. Es Literatura y Civilización de España y de América Latina. Okay. ¿Qué estudié? ¿En Quino, dices? ¿O no, en general? En general, okay. Claro. Eso. Me imagino que... La carrera es esa. Bien. Y desde ahí es muy amplio el abanico, ¿no? Porque... Claro. Podrías haber elegido cualquier otra temática. Cualquier otro país, claro. Hispanohablante, cualquier otra temática. Podría haber sido algo de literatura medieval o historia del romanticismo, o sea, cualquier cosa. Vamos a escuchar alguna canción ahora. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, imaginándonos... ¿Qué crees que escucharía Mafalda? A los Beatles. Claro, a los Beatles. ¿Y algún tema en particular? El ballet. Pues para lo psicodélico, a Yellow Submarine. En el pueblo en que nací, un marinero me contó de un país en alta mar. Con submarinos por doquier y salimos rumbo al sol. Encontramos un verde mar y vivimos bajo el mar. En la nave sin igual. Amarillo el submarino es el submarino es amarillo, submarino es, el submarino es, el submarino es. Mis amigos van allí, todos estarán junto a mí. Y la banda va a tocar. El submarino es, el submarino es, el submarino es. submarino es. Amarillo el submarino es. El submarino es. El submarino es. Muy feliz, todos quieren compartir cielo azul y verde mar en la nave sin igual. Amarillo el submarino es, el submarino es, amarillo el submarino es. El submarino es, el submarino es. Amarillo el submarino es, el submarino es, el submarino es. Amarillo el submarino es, el submarino es, el submarino es. Amarillo submarino es. Seguimos en Melrose, en un bar resto. La mesa se mantiene dinámica. Nos acompaña Ivana, que está hablando en francés, el amigo Ramón, que nos trajo hasta aquí y que nos mira con picardía, y sus amigas también están curioseando, ¿no? Como también nosotros hacemos un poco de antropología cultural, ¿no? Esta noche. Claro. ¿Qué te sorprendió que no sabías del estudio de la obra de Quino? Porque hoy, por ejemplo, en tu exposición encontramos muchos datos que son insoslayables de los periodos políticos en Argentina e incluso a nivel global, ¿no? Y si uno analiza también, es como que la obra de Quino se mantiene muy vigente. Pero ¿qué te sorprendió a vos que no sabías y que encontraste durante el estudio de la obra de Quino y su historia? Lo que más me sorprendió era la cantidad de dibujos, todo lo que había hecho antes de Mafalda. Es decir, que tenía una obra súper prolija, había estado trabajando para un montón de revistas, para la Ricotipo, la Tía Vicenta, para diarios, y todo eso no se publicó luego en libros, porque, o sea, no todo, casi nada al final está publicado, porque ahora seguramente parecería anecdótico. Pero lo que me gustó es ver cómo en ese periodo donde aún no existía Mafalda, pues ya aparecían ciertas ideas, ciertos chistes o ocurrencias que tenía Quino y que luego las volvió a usar para Mafalda. O sea, que hay cosas que venían de muy lejos y que también se fueron transformando con el tiempo, y había es una manera de una reescritura que hizo, como si cada tira tuviera varias capas del humor de Quino acumulado durante años. Eso es lo que más me sorprendió. Fue haciendo como una autoarqueología, digamos. Sí, exactamente. Creo haber visto unos dibujos animados de Mafalda. ¿Qué fue de esa etapa? ¿Tenés alguna información? Los hizo Juan Padrón, creo que es Juan el nombre, que es un dibujante cubano. Uh-huh. Y no sé cómo fue, ya no me acuerdo bien cómo fue, supongo que fue un encargo. Y nada, hicieron unos cuantos episodios, pero no. Creo que luego no se siguió con el tema, porque no sé si tuvieron tanto éxito. Y tampoco creo que Quino estuviera tan feliz con el resultado, porque siempre resulta raro oír las historietas cuando les pones una voz. Es difícil, porque te has hecho una imagen, una idea de la voz, pero eso, si no eran de Juan Padrón, que tiene un dibujo animado muy bueno, Juan Padrón, que es Vampiros en La Habana, de los años 70, creo. Lo vamos a buscar. Sí, además el dibujo animado le imprime un tiempo a la lectura, ¿no? Digamos, en el cómic uno puede volver al cuadro, no entendió, o quiere focalizarse en algún detalle, pero la el tiempo del dibujo animado es condicionante. Es que no le aportaba nada, porque era reproducir las tiras y animarlas, pero no había una invención, o sea, no se buscaba renovar nada con la animación, sino solo reproducir las tiras, las viñetas y hacerlas en el dibujo animado. Claro. Así que no aportaba mucho. Claro. Hablemos un poquito del evento en el que descubrimos tu tesis hoy en Montpellier. ¿De qué se trata? ¿Qué sabemos? ¿Qué otras actividades encuentran los latinos en Montpellier? Porque para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Ver que hay una vida latina en esta parte de Francia bastante nutrida, ¿no? Sí, pues en Montpellier, como es una ciudad universitaria, hay estudiantes de todo el mundo. Uh-huh. Muchos latinos que vienen aquí, y entonces varias asociaciones que hacen este tipo de eventos. También existe una que se llama la Hispanoteca, que también tiene actividades, hace algunos quiz en unos bares y, bueno, varias cosas. O sea que, y aquí en este caso la asociación Tea Vida, pues tiene un festival, creo que celebra sus 12 años, Vida Festive, y este año, como además coincide con el año de la historieta en Francia, pues por eso hizo varios eventos sobre historieta sobre América Latina, con diferentes autores e intervenciones. Esa fue la idea. Y decían, luego de tu exposición, que el año pasado se celebraron 50 años de Mafalda. No, en realidad se celebraron pues en el 2014, pero Kino y el equipo de Kino que gestiona todos los derechos y que organiza eventos montaron toda una exposición que desde 2014 pues va dando una vuelta por el mundo. También creo que estuvo expuesta en Angoulême, que es la ciudad donde se celebra la historieta en Francia cada año. O sea que es una muestra que ya la tienen armada desde ese momento y la siguen haciendo en diferentes. Eso. Vamos a escuchar otra canción, pero en este caso alguna que escucharía Felipe, digamos. Uy, Felipe, pobrecito. Él escucharía algo muy melancólico. ¿Qué podemos poner? Pues Yesterday. Oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly came all too suddenly. Oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know, the little girl wouldn't say. Ooh, I must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, love, love, such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Lord, I believe now yesterday. Thank you. today. All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in. I want you to know I believe in. Para cerrar, me gustaría que cuentes qué estás haciendo en estos días, porque nos comentaste fuera del aire que vivís en París y viajás a Montpellier un par de veces a la semana. ¿Cuál será tu próxima investigación? ¿Si vas a seguir profundizando en el mundo de Mafalda o por dónde siguen tus inquietudes? Tengo dos temas, digamos, pendientes. Como dije en la presentación, un artículo sobre la traducción de Mafalda en francés, es decir, estudiar realmente todas las tiras para ver en qué momentos ha fallado la traducción y hace que los lectores franceses y las lectoras pierdan completamente el sentido de la tira original, y eso lo quiero estudiar. Y también yo, por otra parte, tengo una editorial de historieta y entonces pues tengo también temas pendientes porque publicamos un libro al año y entonces tengo que volver a meterme en eso y en particular estoy preparando el libro de Pedro Mancini que se llama El niño oruga, que normalmente saldrá en otoño en Francia. Así que la editorial se llama Ínsula y pues esos son los dos objetivos ahora que tengo, meterme con eso. Bueno, como argentino te agradezco muchísimo el hecho de que controles las traducciones de Quino, porque es muy importante. Digamos, es una obra que nos da orgullo cuando estamos fuera del país y cuando estamos dentro también, porque es muy filoso pero tierno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, gracias por ese approach que estás intentando y esperemos tener novedades de tu editorial, de tus próximos lanzamientos. Sí, eso espero también. ¿Qué tema escucharía Claire para pensar en la edición del próximo libro? Uy, qué pregunta más complicada. Yo escucharía... ¡Ay, qué presión! A Charly García, no sé por qué. Bien. ¿Algún tema en particular que te venga a la mente? El de los peinados locos. ¿Cómo es eso? Raros peinados nuevos. Eso. Muchas gracias. Este es el primer concierto subacuático del mundo. Yo quería hacer música bajo el agua, ¿no? Cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estás quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Ahora sí. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna o perdés la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados. Enfermero, dame un poquito de amor, no quiero. Au revoir.